Entonces a las 11:47 vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergera, a cargo de la comisaría de Saladillo, para saber cuáles son las últimas novedades en el ámbito policial. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos, muy amable. Buen día, Carlos. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial de Saladillo? En el día de ayer, cercano a las 17 horas, se recibe una denuncia penal del señor Claverí, quien realiza tareas de albañilería en una obra que estaba situada en la calle Sánchez, entre Pereira y Juan B. Justo, donde cercano al mediodía y entre las 2 y las 17 horas le habían faltado cajas de porcelanato, porcelanato rústico. Se aboca al personal del gabinete criminológico y se logra establecer que no sería ajeno una persona con un domicilio cercano ahí a la obra. Se profundiza la investigación y a las 19 horas se realiza un allanamiento de la morada en la calle Sánchez al 2800. Se individualiza al supuesto autor, que es un menor de 17 años. Se secuestran las cajas de cerámica sustraídas y también se procede al secuestro de 4 plantas de alrededor de 60 centímetros más o menos de cannabis sativa, de marihuana. Por este hecho interviene la UFI del Fuero Juvenil a cargo de la doctora Rubio del Departamento Judicial de La Plata y la causa está caratulada hurto e infracción a la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Una vez cumplidos los recaudos, bueno, por la condición de menor, fue restituido al núcleo familiar. Claro, pero la causa obviamente sí. La causa exactamente, sí. Exacto. Sí, rumbo legal. Subcomisario, ¿alguna otra novedad? Por el momento no, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable por el contacto. Por nada, buen día. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera, de la comisaría de Saladillo, por este allanamiento, porque encontraron drogas en la ciudad de Saladillo.